política de generar un nuevo clima social. Frente a los legisladores e intelectuales alemanes, el dirigente socialista afirmó además que la Argentina tiene una enorme oportunidad y que para aprovecharla hay que convocar a la acción a las personas que son el verdadero motor del cambio. Previo al Mundial, Argentina juega ante Trinidad y Tobago. El encuentro será en el estadio de River Plate y de esta manera iniciará su despedida del público local antes de partir el lunes próximo a Brasil. Recordemos que Argentina debutará ante Bosnia el 15 de junio desde las 19 horas en Río de Janeiro, el encuentro que comenzará a las 19:30 horas. La temperatura actual en la ciudad de La Plata, 14 grados 6 décimas, la humedad es 71%. En media hora, más información. Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. Desde La Plata, ciudad universitaria, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LR11 Radio Universidad. 1390 kHz, amplitud modulada. Universidad Pública. Aruna. La Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, Aruna, celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aruna renueva su compromiso de avanzar hacia un modelo más democrático, participativo y plural para el ejercicio de la comunicación en nuestro país. Aruna, 42 emisoras en 32 universidades públicas, un aporte a la libertad de expresión, la diversidad, la participación, el desarrollo y la pluralidad de voces. Aruna, la universidad por la radio. www.aruna.org.ar. El lugar lo conocemos. Las melodías también. Voces, sonidos, silencios. AM1390, Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. Desimpanado. Todos los oyentes desafinados que nos están escuchando, quien les habla, Horacio Gilichenki, sin la presencia, en este caso, del conductor usual, el doctor Carlos Sánchez Viamonte. Pero sí, como siempre, en la operación, el señor Curubeto, en la locución, el señor Dupuy, y el productor Iñaki Carrera. Bueno, había quedado en el desafinado pasado, del martes pasado, un problema de ingenio que dijimos, bueno, vamos a dejarlo pensar, dejamos pensando, y es el siguiente. Hay un número entero que si uno lo lee, aparece un número más grande del número que aparece. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 2 millones. Adentro de 2 millones aparece el 2, pero el 2 es más chico que 2 millones. ¿Qué número? Uno, al nombrarlo, aparece dentro de ese número un número más grande que el que se lee, por ejemplo, 300. Bueno, el 3, pero el 3 es más chico. Bueno, así que si usted tiene una idea o alguna sugerencia o ya sabe la respuesta o cree saberla, Entonces llame al 422-0295 o 422-0200. Y como siempre en Desafinados, tenemos qué es lo que pasó, cómo fue la historia de la ciencia. Y bueno, estamos rondando los años 1931-1932. Pero para que uno se ubique, estamos en un siglo, el siglo XIX, donde por primera vez en la historia de la humanidad empieza a aparecer lo que se llama la civilización tecnológica. Ustedes podrán ver las estadísticas de todos los reyes de Europa que tenían un promedio de vida de 32, 33, 35 años como mucho, y con un desarrollo sanitario totalmente deficitario. Y ahora incluso las zonas más pobres de Latinoamérica tienen un promedio de vida mucho más alto, es decir, que hubo un avance extraordinario. Y nosotros somos los primeros seres humanos acá en la Tierra que estamos ante esta nueva civilización. Una civilización que tenemos la televisión, tenemos el celular, tenemos el auto, tenemos el helicóptero, el cohete al espacio. Y estamos ante nuevos valores que el mundo se acostumbró casi 10.000 años a vivir de alguna manera, de una forma, y ahora estamos rodeados de elementos de tecnología, y que mucho se ha hablado en el siglo XIX y en el siglo XX, muchísimos filósofos, de esta inserción a esta tecnología, este avance de la tecnología. Y bueno, estamos aprendiendo, como cuando dijo Cortázar, que cuando te regalan un reloj, no te regalaron el reloj, sino que al reloj le han regalado vos. Es decir, que vos has sido regalado al reloj. Pero ¿cómo aparece esta nueva civilización que estamos viviendo nosotros, que tenemos el privilegio de vivir? Nunca hubo tantos seres humanos en la Tierra. La cantidad de científicos vivos supera a la cantidad de científicos muertos en toda la historia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Y uno de esos desafíos que estamos teniendo con todo este nuevo cambio extraordinario, e incluso la cantidad de tiempo libre que hay ahora, no hubo jamás. Por eso aparece todo el turismo en distintos lugares del mundo en distinta época. Ahora sacó un promedio de los, sobre todo los alumnos que están estudiando, de las faltas que tienen es grandísima, porque hay un sector privilegiado que, bueno, como es temporada baja, veranea, y hay un montón de faltas que antes no habían en los colegios. Sí que está cambiando todo, pero incide este cambio en lo que se podría llamar la regulación de Internet. Es decir, hasta las leyes ahora van a tener que cambiar. Y bueno, y nosotros nos estamos adaptando, y vamos a hacer un reportaje, así que quédese a escuchar Desafinados hoy, porque lo vamos a tener a Martín Becerra, que vamos a hablar de estos temas, de estos cambios que se están produciendo, y cómo una de las historias más extraordinarias que hubo ante esta aparición, y no conociéndonos a nosotros, fue justamente la aparición del cine. Cuando aparece el cine, sobre todo los primeros en Francia, nadie lo pensaba como algo comercial. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo una persona va a estar encerrada dos horas y media, una y media, en una habitación oscura? ¿Quién va a soportar? ¿Qué multitud? ¿Dónde no va a haber para sacar plata? Porque no va a haber personas que puedan. Y sin embargo, aprendimos que no, que tenemos una facilidad ya para estar sentados. Y bueno, y hubo en California un grupo de gente, una beta, que se dieron cuenta que que nosotros estamos preparados para eso, está bueno. Y bueno, lo mismo con los jueguitos. Decían, no, al chico le gusta la naturaleza, le gusta correr, la pelota de fútbol. Y ahora está con los jueguitos en la computadora. Así que estamos conociéndonos cómo nos desarrollamos ante esta nueva tecnología. Lo que yo les quiero decir de alguna manera es que tenemos que estar felices. Aumentó el promedio de vida un montón. Hay muchísimo más comunicación, no se sabe la calidad, pero muchísimo más comunicación. Hasta hace 50 años alguien tenía un hijo síndrome de Down o con algún defecto, o lo escondía o en secreto lo mataban. Uno era, amigos míos, tres se mataron porque eran homosexuales y les dio vergüenza, se mataron. Es decir que, y ahora ya eso casi, por lo menos en esta sociedad, en esta época y con la ley de la igualdad que sacó este gobierno, realmente es sí que hay un progreso en ese aspecto extraordinario. Habría que hacer un balance general, pero en ese aspecto extraordinario. Por eso está también el debate que trae la globalización, porque tampoco se sabe, estamos ante un nuevo sistema, un nuevo panorama de comunicación permanente, donde incluso la nación tan poderosa como China tampoco sabe bien para dónde salir, porque no sabe bien cómo va a reaccionar. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, siempre nombramos uno de los grandes genios de un inglés, que Faraday, que uno en 1832 consiguió las leyes de la electrólisis. Es decir, que para llegar a lo que llegamos tuvo que pasar Faraday y darse cuenta de las leyes de la electrólisis. Entonces dio el nombre de electrolito al líquido solución capaz de conducir la electricidad. Hay materiales que conducen más, que conducen menos, los que conducen más se llaman conductores, y le dio el nombre eso al que conduce la electricidad. Unas varillas metálicas sumergidas en un líquido o solución de electrodos. Bueno, la palabra viene del griego, camino de la electricidad. Electrodo carga positivamente, lo llamó ánodo. Y el cargado negativamente, cátodo. Esto hacía semejantes el flujo de electricidad y el flujo de agua. Desde la altura del ánodo a la profundidad del cátodo, siguiendo la suposición de Franklin de que la electricidad discurría del positivo al negativo. Franklin, cuando eligió que la electricidad iba del positivo al negativo, tenía 50% de equivocarse o de acertar. Se equivocó, porque iba del negativo al positivo, así que bueno, por eso puso positivo. En realidad tendrían que ser distintos los signos. Bueno, ¿y qué dice esta ley que nos ha transformado la vida y que en este programa, y lo hemos discutido con el físico Damián Gulich también, ¿por qué? ¿Cuál es la causa que Roma no haya tenido celulares, televisión, autos, helicópteros, aviones? ¿Qué pasó? Porque llegaron, si ustedes estudian la época romana, llegaron a una cúspide que era impresionante y les faltaba solamente eso. Después algún día vamos a seguir charlando del tema. Repetimos ahora sí con las leyes, nos vamos con las leyes de la electrólisis y repetimos el problema de ingenio. Hay un número entero que adentro aparece un número mayor que él. Por ejemplo, yo pongo un número decimal, 0,1, y uno es mayor que 0,1, ahí aparece, pero es decimal. Yo lo que estoy pidiendo es un número entero que este problema de ingenio hace, no ha llamado nadie acertando a ese número entero. Si usted quiere llamar y participar en el concurso, tiene que llamar al 422-0295 y 422-0200. Y ahora va a venir un tema musical desafinado de esta noche. El primer tema musical desafinado. Adelante con el tema desafinados musicales. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Y seguimos con Desafinados. El problema de ingenio del día de la fecha es el siguiente. Tengo un número entero y adentro yo lo nombro, y adentro de ese número aparece la palabra, no lo voy a decir, estaba a punto de decir, aparece un número más grande que el nombro. Y ejemplos, por ejemplo, 100.000, aparece el número 100, pero es más chico que 100.000. No, hay un número que uno no nombra y adentro aparece un número más grande que ese todavía. Otro ejemplo, pero lo dimos con decimales, que es 0,1. Aparece el 1, que es más grande que el 0,1, pero no, decimal no. Hoy queremos números enteros. Y uno de los grandes temas que empezamos el programa hablando, de la incidencia que tiene la tecnología, del privilegio, por lo menos para mí, de vivir como ser humano en la primera parte del desarrollo tecnológico de toda la historia de la humanidad. La historia de la humanidad había vivido casi igual durante 10.000 años, vamos a suponer, aproximadamente, y ahora estamos viviendo absolutamente distinto. Y en esa distinción aparece una teoría económica que no apareció ni en Roma, no apareció ni en Grecia. Aparece sí, y que yo creo que es a consecuencia de las cruzadas, es decir, a consecuencia de un espíritu místico que se levanta en Europa para volver a Jerusalén. Aparece lo que se podría llamar la acumulación de capital como una reserva energética, el capitalismo que tantos conocemos, y se empezó todo el mundo a mover, que sería un buen tema para los colegios secundarios, que no se ve, que la aparición del capitalismo, que yo creo que ocurre si cuando comienza la cruzada. Pero yo sé poco del tema. Entonces, ¿qué hace desafinado? Trae a otro desafinado, a Cristian Varela, para hablar de este tema, y no solamente este tema, la aparición del capitalismo, sino de las economías alternativas, que las hay, las hay. Buenas noches, señor Cristian Varela. Buenas noches, Horacio. Bueno, ¿qué nos trajiste para profundizar? Ya venimos hablando y han llamado oyentes con gran interés sobre el tema. Por lo menos a mí, no han llamado acá por teléfono los que yo estuve hablando, pero sí gente amiga que escuchaba el programa y me ha preguntado sobre esto de las economías alternativas. Un saludo a Lenka, que me dijo que te iba a escuchar porque le interesaba el tema, así que le mandamos acá un Lenka, saludo. ¿Cómo es su nombre? Se llama Lenka, Elena. Ah, Elena. Sí. Un saludo. Y Lenka tiene ascendientes rusos. Mira. Y en Rusia está llena de Lenkas. O Ilenka, o Alenka, sí. Y bueno, y ella te quería escuchar. Justamente el padre de ella fue una persona muy comprometida políticamente. Estuvo detenido, desaparecido. Y bueno, y siempre hablaba él también, él perteneció al Partido Comunista, y hablaba siempre de economía, y él vivía en forma alternativa. Exactamente. Unos pueden vivir en forma alternativa y otros no, pero él era una persona que vivía en forma alternativa y fue para mí un modelo a seguir. Y bueno, y siempre discutíamos cuál es la posibilidad, la viabilidad, y si la gente también quiere vivir en forma alternativa, o si están en el núcleo del ser humano vivir distinto o no. Yo creo que hay una parte que sí y otra que no. Eso es lo que creo yo, pero y hay una parte que le hace muy mal este sistema y otra parte que evidentemente no, porque cada vez tiene más como, no hay con qué darle al capitalismo por ahora, pero te dejo sí. A vos. Sí, más que alternativa, yo diría hoy ir a hacia una economía nueva. Ya desde la crisis esta que estamos viviendo de 2008, digamos, que vimos que no es solo una crisis económica, financiera, sino una crisis social, cultural, y hasta que nace desde una separación entre ética y economía, digamos, se hace necesario rever la forma de pensar y de actuar en la economía, porque estamos viendo que nos estamos yendo al tacho, digamos, una economía que no pone a la persona en el centro, una economía que no pone a la naturaleza en el centro, sino que pone al lucro en el centro, al dios dinero. Así, por eso, hace dos programas empezamos hablando de conceptos como distribución del ingreso, de conceptos como desarrollo, como cultura, como pobreza. Partimos de los datos de desigualdad para hablar de la importancia de la distribución del ingreso, y que la distribución del ingreso no se iba a hacer ex post, es decir, una vez que se cocinó la torta. Es decir, hago la torta como sea y después distribuimos, sino que es en ese como sea, o sea, en ese, como sea, en la búsqueda del beneficio por el beneficio en sí, donde está la clave del problema. Entonces, la distribución del ingreso debe hacerse en la forma de producir. Y ahí fue que fuimos a la concepción de desarrollo y fuimos hasta un pasito antes, que era la concepción del hombre de la que parte la ciencia económica, para rever toda la teoría, pero también la práctica, porque esto va todo de la mano. Vimos que el hombre parte de una concepción de la que la ciencia económica parte de una concepción de hombre egoísta, individualista, que lo único que busca es maximizar su utilidad, y esa utilidad la maximiza consumiendo bienes. Si es el individuo, si es el consumidor, o maximizando el beneficio, sin importar nada, si es el empresario. De esta óptica, la única responsabilidad social de las empresas, como diría Milton Friedman, es maximizar el beneficio. Solo eso, sin importar lo que haga para eso. O desde esta óptica, defino a la pobreza como la falta, el individuo que no recibe X ingresos al mes. Como si eso solo fuera la pobreza, ¿no? Sino, en cambio, si partimos de una concepción de hombre como ser social, relacional, ya estos conceptos y esta práctica incluso se renueva. Por ejemplo, la pobreza, el hombre ya es multidimensional, entonces la pobreza, no estamos hablando de pobreza, sino de personas en situación de pobreza. Y por lo tanto, la persona es multidimensional, de un problema multidimensional que abarca muchas dimensiones. Salud, educación, hasta psicología, digamos. Y no estamos hablando de la persona, sino persona en relación, entonces, en un problema social. Y estamos hablando de un país, y estamos en Argentina, sí, que siempre se discute, bueno, también hay que repartir la torta, pero hay que generar la torta. Exacto. Hoy un diputado kirchnerista decía, bueno, la verdad que estamos preocupados, que fue presidente del Banco Ciudad mucho tiempo. Ahora no recuerdo, ¿diputado kirchnerista? Sí, sí, sí, sí. Fue presidente cuando estaba Ibarra, el presidente del Banco Ciudad. Y bueno, reconoció eso, entonces, ¿cómo generar la torta? Pero yo creo que estamos acá en Argentina ante un panorama extraordinario de generar torta, digo yo, no de lo que vos decís, pero sí, generar torta. Porque tenemos Vaca Muerta, que es, todos los cálculos dan, hay petróleo para 200 y pico de años, se descubrió la gas en Mendoza, se descubrieron dos pozos más en la semana pasada en Chubut, se descubrió algo que es muy importante en Río Negro, no se sabe que si tiene o no validez. Y es decir que se va a generar con toda la minería y todo lo que tenemos. Estamos ante un país riquísimo. Se estaba comparando Vaca Muerta, que es más que Arabia Saudita, y no solamente de todos los diarios, de todas las tendencias decían exactamente lo mismo. Entonces, qué bueno sería que cambiemos la cultura, que cambiemos la forma de relacionarse, que cambiemos los vínculos con toda esa torta que va a haber. Porque yo, que trabajo en muchísimos lugares, tres lugares, de alguna manera es quien se pisa al otro. Y eso que trabajo en lugares fabulosos. Yo no quiero saber en otros lugares que no son fabulosos, pero donde te diste vuelta, en vez de considerar al otro como un compañero, como alguien que está mal y te ayuda, que no sabes y te apoya, donde te hiciste un pequeño rape, vienen, te tocaron y afuera la pista y arreglan el auto de vuelta, ¿no? Así que, mira, te hago una propuesta, sí. Cristian. Van a ser ahora, están por ser casi y media, y seguimos con el problema de ingenio, que es un número entero, que adentro de ese número hay otro número que es más grande que ese. El que quiere responder es 422-0295, 422-0200, y con la propuesta de seguir hablando de economía y de seguir hablando de este cambio tecnológico, y vamos a hacer un reportaje a Martín Becerra, a ver cómo viene toda la parte legal de internet, porque ahora hay juicio, hay un montón de cosas que queremos saber. Ese doctor en ciencia de la información, es licenciado en ciencia de la comunicación, la UBA, uno prende la televisión y siempre está él que lo consultan. Y tenemos como siempre, nuestro productor, que se mueve tanto también, que es Iñaki Carrera, con Germán Gómez, que no pudo venir, y nuestra figura artística, que la tenemos acá, que es Gaspar David.